Lobo López se encontró a su amada. Hace cuánto tiempo y me alegro tanto, no me lo esperaba. Ella le pregunta, nada personal. ¿Qué has estado haciendo? Lobo le responde, todo sigue igual. ¿Qué día más bueno? ¿Cómo pica el sol? ¿No es un poco raro para el mes que estamos ya tanto calor? Bueno, bueno, Lobo, tengo que dejarte. Me están esperando, nos encontraremos en alguna parte. Su amor se le iba y pensar que ahí fuera hay todo un plantel de chicas hermosas, flores temblorosas por dejarse comer. Tengo que decirle que la echo de menos. Soy un lobo bueno. No puedes negarme, no, tu frasco de amor. He entrenado duro, ahora estoy dispuesto a comerte mejor. Temblorosa por dejarse comer.